aquella tarde Sevilla se puso toda amarilla, quebradita de color, y sobre el aire caliente su voz clamó de repente: ¡ay, qué pena y qué dolor! ¡Silencio en Andalucía! ¡Rezarle un Ave María y quitarse los sombreros! ¡Silencio el patio y la fuente, que está de cuerpo presente el mejor de los toreros! Parece que está dormido, Dios mío, en su capote de brega. Y por él me viene el río teñido con sangre de los Ortega. Suspira bajo su velo la Virgen de la Esperanza. Ya ríe en señal de duelo, bandera la maestranza. Y Sevilla enloquecía, repetía voz en grito: muerto Joselito. Silencio por un minuto, pintar el campo de luto, el ciprés y el olivar. De luto la amapola, de luto Carmen y Lola, Concha, Pepa y Soledad. Silencio guarda el romero, silencio el torito fiero y los bravos mayorales. Crespones en las divisas, silencio pide la brisa al pasar por los trigales. Parece que está dormido, Dios mío, en su capote de brega. Y por él me viene el río teñido con sangre de los Ortega. Suspira bajo su velo la Virgen de la Esperanza. Ya ríe en señal de duelo, bandera la maestranza. Y Sevilla enloquecía, repetía voz en grito: ¡Puerto Joselito!